Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy Copperfix, bienvenidos a un nuevo podcast. Me podéis contactar si queréis en @Copperfix en Twitter o en copperfix@realidadalterna.es. Y como veis en el título, lamentablemente he tomado una decisión un poco drástica, que es la de abandonar de momento Linux o centrarme un poco más en Windows y probar Linux de una forma más esporádica, lamentablemente, y seguro que ofende a mucha gente. Pido perdón de antemano. Y bueno, si os queréis desuscribir, lo entiendo perfectamente, ya que es un tema que voy a dejar de tratar seguramente. Pero bueno, después de darle muchas vueltas y tras ver un impresionante capítulo de WinTablet, que os recomiendo que lo veáis, es os metéis en YouTube y ponéis WinTablet 35, y es un grupo de profesionales que habla sobre Linux en ese capítulo, entre ellos DioxCorp, que es un defensor, pero se llega a la conclusión de que es un sistema muy potente, muy funcional, es decir, no se le quita ningún mérito, pero que Windows, por suerte o por desgracia, está por delante. Es necesario para muchas actividades, tanto profesionales como domésticas. Bueno, os voy a explicar mi punto de vista sobre el tema, y pienso que, sin lugar a dudas, el punto fuerte de Linux es la privacidad, ya que, como sabéis, es un sistema operativo creado, entre comillas, por los usuarios para los usuarios. Es decir, se conoce todo el código está abierto, se puede modificar, se puede corregir, etc. Pero ¿qué pasa? Que la privacidad no es tan sencilla, o así pienso yo, como instalar un Linux y aislarte del mundo y todo funciona maravilloso. Eso sería lo ideal. Lo que pasa que hay una cadena de cosas, pienso yo, en la que el sistema operativo no lo es todo. Estarías tú, al final de la cadena, utilizando la máquina con Linux, que recordar que Linux tampoco es invulnerable, es una multitud de paquetes, muchos de ellos con muy poca revisión, aunque sí se demostró en un estudio que hicieron incorporando lenguajes cifrados, aleatorios. Por ejemplo, decían, si lees esto, manda un correo a tal dirección, cifrado, y sí que había respuesta, a lo mejor en un año, dos años. Es decir, que sí se revisa el código, pero hay cientos o miles, me atrevería a decir, de paquetes. Esos paquetes, algunos, como demostró Chema Alonso, más en concreto de la distribución Ubuntu, tienen muy poca revisión y tienen un lenguaje, digamos, muy vulnerable. Cosa que lo convierte también en un sistema que, si te quieren atacar, te van a poder atacar. Así uses Windows, Linux o lo que quieras. Luego, por encima de la máquina, ya obviando eso, tendríamos al ISP, a lo que te da Internet, a la compañía de teléfono. De teléfono, de cobre, de ADSL, lo que sea. Ono, con un cable, lo que sea. El ISP, ese te da la conexión. Y el ISP tiene que responder ante ciertas peticiones del gobierno, y ahí tampoco tenemos 100% seguro hasta qué punto nos están observando. Así que, por ejemplo, tú mandas una petición a Internet y, por mucho que uses Linux o Windows, no sabemos hasta qué punto están mirando eso. Sí que es cierto que yo no sé mucho del tema. Me gustaría que, si alguien sabe más sobre el tema del ISP y hasta qué punto te puede observar, me gustaría que respondiese a este podcast. Pero bueno, es un punto también a tener en cuenta, que lo que manda y recibe el router está gestionado en otro sitio. Bueno, por encima de eso, no vamos a estar siempre al lado de la máquina. Tenemos que salir de nuestra casa. Vivimos normalmente en una ciudad, en un pueblo, con calles, con gente, vecinos que nos observan. Vivimos seguramente rodeado de cámaras, aunque no le hayamos prestado mucha atención, pero seguramente hay cámaras a nuestro alrededor. Seguramente en los centros donde hay policía, supermercados y otras corporaciones, pues tienen cámaras de seguridad donde se nos va permanentemente grabando. Es posible que se graben micrófonos, tarjetas, pagos, en fin, casi toda nuestra actividad diaria sería casi imposible de camuflar de forma efectiva. O sea que en ese punto también nuestra privacidad está prácticamente perdida. Por encima de nuestra ciudad, pienso yo que está por encima, tendríamos a las corporaciones grandes, poderosas, tipo Google, comercios, grandes centros de supermercados, la telefonía, tampoco hay que olvidarlo, por ejemplo Movistar, Vodafone, que tiene multitud de antenas, el Wi-Fi también se monitorea, como vimos con el caso de Google, el coche este de Google que iba monitorizando las Mac de nuestros Wi-Fi y la iba guardando. Se metió en un buen lío, pero lo estaba haciendo. Lo mismo que está haciendo eso, pues puede hacer otra cosa que todavía no sabemos. En fin, la televisión sabemos que se mide la audiencia y que son plenamente conscientes de lo que vemos, lo que escuchamos, etc. Hablando de sonidos, lo que escuchamos, por muy bien que protejamos un PC, ya está saliendo a la luz que si alguien quiere de verdad monitorizarnos, puede medir los sonidos que hace nuestra máquina, incluso si están cifrados. Cuando funciona nuestro ordenador hace un sonido, inaudible lógicamente, pero que con ciertos aparatos sí que se pueden escuchar, incluso si están cifrados se puede ver claramente el patrón de ese cifrado para conseguir los datos que estamos viendo en ese momento. En fin, como veis, el tema de la privacidad es muy delicado. Seguro que hay mucho que se me escapa, no puedo resumirlo todo. Pero bueno, sin ir más lejos, la NSA, que es el... Bueno, no necesita presentación, la NSA de Estados Unidos, que es como el gran hermano de allí, sabemos que en Linux ha colaborado con el kernel, tanto en código como en dinero. ¿Y eso por qué es? Pues aunque se ha revisado lo que han hecho y se ha encontrado un código limpio, no tenemos la garantía total de que hayan puesto algo ahí intencionadamente para un posterior uso de monitorización. También la NSA colabora con el proyecto Tor. El Tor, para el que no lo conozca, es un navegador. Bueno, tiene un navegador o una red, según quieras, que en base a reflejar una y otra vez nuestra máquina con otras, pues camufla un poco nuestra ubicación real. Digamos que es la única manera hoy en día de navegar por Internet de forma anónima. El proyecto Tor, T-O-R. Pero bueno, no quiero meterme mucho más en privacidad porque es un tema muy delicado. Y voy a pasar a hablar del hardware, la máquina, mejor dicho, y en Linux. Creo que es un punto ya claramente definido. Es decir, puedo afirmar sin temor a equivocarme de que el rendimiento es mejor en Linux. O sea, Linux sabe aprovechar mejor una máquina siempre que tenga los drivers disponibles. Por ejemplo, hay casos en los que puede ser una pesadilla, como por ejemplo si tienes un Wi-Fi Broadcom caprichoso, una Nvidia caprichosa, por ejemplo Optimus, en fin, esas cosas que le gusta a Windows hacerse un poco propietario del sistema, digamos. Pero bueno, Linux en general aprovecha mejor la máquina, pero a día de hoy hay todavía problemas que no están resueltos, están en vías de resolverse, pero todavía no. Por ejemplo, el flickering de la pantalla o tearing a día de hoy sigue apareciendo. Los principales entornos de escritorio hacen sus técnicas para camuflarlo, pero por ejemplo, depende de la tarjeta que uses, gráfica, te puedes encontrar con Tearing en Genome, en Mint, con Cinnamon. El único entorno de escritorio que he conseguido eliminarlo completamente siempre, en YouTube o en donde quiera que estés del sistema, es con KDE, que ahora se llama Plasma, con una opción que tiene el compositor gráfico que se llama refrescar siempre cada cuadro de la pantalla. Esa opción te quita el tearing. Pero bueno, creo que es un tema que tiene que solucionarse rápido para que sea un sistema visualmente atractivo, ya que, por ejemplo, el otro día leí en un foro de gente así más ajena, digamos menos geek, y muchos coincidían que el aspecto gráfico de un Linux recién instalado, Ubuntu, Mint o muchas distribuciones, la que quieras, coinciden en que se ve como un Windows cuando no tienes la gráfica correctamente instalada. Se ve como muy viejo. Es como lo describe la gente normal. Y coincido que si no arreglas eso, el tearing, sí que molesta bastante y se nota al mover las ventanas, al ver un vídeo, y es muy molesto. Eso está en vías de solucionarlo, de solucionarse, con Mir de Ubuntu o Wayland. Pero a día de hoy Wayland no funciona del todo bien, no se implementa del todo bien, es un cambio muy grande. En fin, se ve que avanza, pero no avanza al ritmo del mercado necesario para que el sistema operativo pueda hacer frente a Windows y mucho menos a Mac. Pero bueno, también obviando eso, si tienes un hardware más antiguo, puedes instalar un entorno más ligero, que abre todo mucho más rápido, todo va más fluido, pero en los entornos estos ligeros suelen utilizar bibliotecas gráficas más antiguas, como GTK2, por ejemplo, y tiene un problema, y es que cuando abres muchas tareas, no las gestiona bien y se acaba atragantando. Es decir, la memoria no se gestiona todo lo bien que me gustaría a mí personalmente, y notas cómo se viene abajo. Con un navegador y un editor, por ejemplo, se viene abajo, cosa que en Windows en general va un poco más lento, podríamos decir, debido al entorno, etcétera, pero va siempre igual, a no ser que ya lo cargues de mucho trabajo. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, son cosas subjetivas que me han ido pasando a mí en el uso diario de Linux. Otra persona fácilmente puede tener otro punto de vista, y es normal, y lo entiendo. Pero bueno, si optas por un entorno más grande, más funcional, tienes más cositas mejor acabadas. Por ejemplo, cuando pulsas función volumen, que te salga la barrita como que está subiendo el volumen. Pero claro, todo eso hace el entorno más pesado, y si ponemos cara a cara con Windows, entonces ya empieza a igualarse la cosa. Pero bueno, pasando de este tema ya también, que tampoco quiero aburriros, en hardware se han hecho muchas pruebas y en algunas máquinas hay cierta ventaja, pero normalmente Linux consume más electricidad que Windows, cosa que se ha ido agravando en estos últimos años y versiones de Windows. Consume un poquito más. Lo noto muchísimo en mi portátil, que cuando lleva un ratito con Windows está caliente, pero se enciende el ventilador de vez en cuando y tampoco pasa nada. Y con Linux sí que se nota que se calienta mucho más hasta que el ventilador se enciende y no para. Además que lo noto en las muñecas y en la máquina, que está más caliente. Pero bueno, supongo que dependerá de cada uno que adapte el sistema de forma más para ahorrar más, optimizaciones del entorno, del kernel. Pero no sé, recién instalado, por lo menos, a mí se me calienta mucho más Linux. Y otra cosa que he notado en mi portátil es que en el sitio donde estoy ahora hay muy poquito wifi. Y con Windows puedo navegar ahí medio medio arrastrándome. Y cuando enciendo Linux, sin tocar la máquina, sin moverla ni un centímetro, no pilla nada. Nada de wifi, ni siquiera ve la red. Así que claramente ahí gana Windows. Que claro, habría que recalcar que es con este portátil y con esta tarjeta wifi. Pero en este caso, en concreto, pierde. Aunque bueno, tiene otras ventajas de hardware-software, como la suspensión, que Linux, cuando tú le das a suspender, el sistema se suspende normalmente sin problemas, hasta que pulsas el botón de power, y en Windows la suspensión suele fallar. Suele activarse al mover un poquito el ratón, al tocar una tecla, se enciende por gusto y cuesta muchísimo decirle que no se reanime de la suspensión a no ser que toquemos algo. Cuesta mucho. Yo a día de hoy no lo he conseguido. Sí que consigues fácilmente que no lo haga al mover el ratón o el teclado, pero cuando le vienen ganas se enciende, no sé por qué. O por lo menos me pasa a mí. Bueno, pasando del hardware, si hablamos del software, hablar del software y Linux es muy delicado, ya que en tema de software hay muchos ámbitos. Está el ámbito doméstico, profesional. A mí particularmente me sigue faltando software de calidad, o digamos de corte profesional, como un buen editor de vídeo. Ahora mismo no subo tanto vídeo a YouTube, vamos, nada. Pero sí que he estado probando editores de vídeo como Kden Live, que es bastante bueno. Pero cuando le das a renderizar, por ejemplo, tarda una eternidad. Cosa que en Windows tarda también, pero no tanto. Yo creo que Microsoft sigue teniendo mucho poder aquí, sobre todo con las grandes compañías como Nvidia, AMD. En los juegos tiene también bastante monopolio. Estoy suscrito a un canal que suele comparar juegos entre Windows y Ubuntu normalmente, y siempre, excepto un caso creo en concreto, que es un shooter, no sé, no me acuerdo cuál es, siempre pierde Ubuntu, con a veces más de la mitad menos de rendimiento. Cosa que con el jaleo que tiene en gráfico en Ubuntu es comprensible, pero que bueno, si instalas un Windows pues juegas el doble de rápido, eso es así, una realidad. Luego también, no voy a entrar en tema de Office y programas de ese corte, ya que depende mucho del uso, si lo necesitas, si tienes una empresa que use macros, etc. Normalmente Office es mucho más rápido y más versátil. Aunque si tu uso es muy ligero, como el mío, que escribes muy de vez en cuando un documento, como por ejemplo el documento que he escrito, en el que me estoy basando para hablar en este podcast, está escrito con Google Docs. Me gusta escribir con Google Docs, ya que si se me olvida algo, se me ocurre algo, rápidamente entro con el móvil y está el documento sincronizado. Eso da igual que uses Linux o Windows, ya que entras con el navegador. Decir también que antes notaba el software muy robusto, como por ejemplo una aplicación en concreto de Linux que se llama Gparted, para particionar el disco. Antes lo notaba más robusto que ahora. Ahora con los años están empezando a aparecer cosas nuevas, como por ejemplo el UEFI, etc. Y sí que empiezo a ver fallos que antes no veía. Por ejemplo, abres el Gparted y te dice fallo con el sincronismo GPT, no reconoce bien las particiones UEFI. Que vale, eso es culpa total de Windows, ya que utiliza técnicas sucias, como siempre os digo. Pero sí que es una realidad que con Linux ahora mismo te cuesta más solucionarlo y da la sensación, a mí por lo menos me da la sensación y me duele mucho decirlo, que Windows evoluciona más rápido que Linux. Y en fin, quiero una temporada despejarme un poco, olvidarme tanto de los problemas de PC y utilizar el móvil con Android, con las aplicaciones de Chrome, sin preocuparme tanto de la privacidad. Y Windows, que le vamos a hacer, lo siento mucho. Así que de momento así están las cosas. Y bueno, os dejo con una frase que dijo Steve Jobs, el que era presidente de Apple, actualmente falleció. Lo dijo en 2006 y dijo lo siguiente: el mercado para los ordenadores personales está muerto, la innovación ha cesado, virtualmente Microsoft domina con muy poca innovación y se acabó. Apple perdió. Ese mercado ha entrado en la edad oscura y va a estar en esa edad oscura durante los próximos 10 años. Hasta aquí, un saludo amigos y hasta pronto. Fucking tear you apart.